Buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola Cristian. No se me escucha, ahí está, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes, para todos los que están conectados también en el Facebook Live. Esto es... ¿El Facebook qué? Facebook Live. Nada, así que estamos aquí hasta las 21 horas. Hoy tenemos una visita muy especial de los amigos de Cine Espuma. Ñaña también está presente. Para todos aquellos que lo estuvieron extrañando, está hoy aquí en los estudios, así que damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias, Cristian. Estamos en el G20. No, qué humilde eso, Claro. Pero bueno, todo tranquilo, che. Lírica. Esto era censura pura, querido. Y la voz de Tarja, boludo. Ah, bueno, como te decía. Y no, siempre es un gusto venir, participar, verlos. Y bueno, tenemos participantes de lujo hoy, ¿o no, querido amigo? Así es, usted lo ha dicho, mi amigo Carlos. Tenemos a los chicos de Sin Espuma acá, lo tenemos a Huguito, Mascota, después van a estar entrando acá al estudio. ¡Eso, no aguanta, no aguanta! Hay gente que piensa que es Silvio Soldán, no, no. Claro, no. No es Silvio Soldán. Y no es del sur, eso para dejarlo en claro. ¿Eh? Y no es del sur. No. Así que, la verdad, muy alegre, no lo vi hace mucho, que por la distancia y demás, se hace difícil a veces verlo aquí a a estos participantes X que ya se van a estar presentando ellos. Sí, sí. Y es lindo verlos y aparte creo que he venido preparado para pulir las tachas. Muy bien, muy bien, muy bien. Para que... Hay uno, alguien que se asoma. Muchas gracias. Sí, estaba diciendo. Pará, es que me he dejado muy atónito. Queda atónico. No, pero bueno, así que qué lindo venir y qué lindo compartir esto. Muy bien, muy bien. Bienvenido nuevamente. Hacía rato que no venía. ¿Cuánto hace? ¿Dos planes? No, a ver. ¿Cuánto hace que no firmamos planilla? Claro, no, si la otra vez, bueno, por una cuestión X. Sí. Ya, vos ni hables. Ni hables vos. No. Hoy lo tenemos de invitado a Tonga también. Encima... Lo tenemos invitado a Tonga. Claro, está Tonga. Sin espuma venía más. No. Pero bueno, sí, había un amigo, me acuerdo, yo le digo el Talibán. Sí. Así por... Mm. O la barba, todo que tiene así. Sí. Estaba en Europa y había visto el programa. Desde Francia, ¿no era? ¿Ah? El de Francia, ¿no era? Sí, en París. No. Sí, sí, en París estaba París. Claro. Sí. París, Francia, obvio. En la Bastilla, como dicen. Y bueno, dice que me estaban esperando. ¿Cuándo iba a creer que alguien iba a pedir por mí desde Europa, visto? O sea, sí tengo un pedido internacional, pero no de esa manera. Que habló el amigo Bené, aumentó la nafta en Francia, ¿viste? ¿Viste vos? Y era, ¡ah! No era de la Interpol, ese. Justo, ¿viste? Claro. Estoy B-Power, ¿no? Bueno, gente, damos comienzo al programa y agradecemos mucho a todos los que están conectados del otro lado, principalmente... A los amigos del grupo Battle Cry, que hay muchos, varios ahí que están conectados seguramente, que van a estar escribiendo en algún momento, supongo. Claro. Si nos quieren putear, bienvenido sea. Pueden llamar al 4301-9917. 4301-9917. Nos quieren putear, decir lo que quieran. Hasta las 21 estamos aquí. Bueno, igual sí. Como yo vengo de 3 semanas agitada con este bendito gobierno, de un montón de cosas, usted, de muchas actividades, full, ¿no? Como todo, laburando ahí en la calle, ¿viste? Sí, estuvimos sí. Ahí acompañando a los compañeros CIEM hace 2 semanas. Sí, es verdad. Ahí sí. Estuvimos un jueves en el acampe que hubo 30 compañeros despedidos. Hubo represión, ¿no? Hasta hace no sí, mucho. Sí, eso fue el jueves y el mismo jueves a la noche nos llaman unos compañeros que vayamos para allá a hacer la cuenta porque había una orden de una jueza de parte de la señora Vidal que tenían que despejar lugar, ¿viste? Uh-huh. Estuvimos ahí, fuimos 10 compañeros, ¿viste? Como el monto de represivo que cayeron los perros del gobierno de provincia. Cayeron muy siniestros, cortaron la luz de la calle, ¿viste? Con los compañeros de CIAN y un par de compañeros de movimiento y otros compañeros de otra organización aguantando ahí. Los tipos vinieron y dijeron, hay una orden de 12 de desalojar, vinieron, bueno, hicieron lo que hicieron, mandaron a los perros, los pagaron a palazos, le pegaron a los compañeros, había el maestro de apoyo primario de provincia, adhiriéndose, ¿viste? Ahí con los compañeros y varios compañeros de otras organizaciones que nada, nos cagaron a palo, ¿viste? Mal, viste, una cagada, viste, porque está ahí aguantando la hora represiva. Después de lo que pasó ya la semana pasada, que marchamos lo que es el G20, sí. Se juntaron todos los gurkas estos, hacer el circo, este montado, el circo pantallazo. Uh-huh. Y los 20.000 y 22.000 boludos, la 9 de julio, cerrándonos en las calles como si fuera que somos terroristas, no sé, viste, como si fuera que íbamos a romper, íbamos a cagarle la fiesta, viste. Claro. Así, viste. Pero de por sí hay muchos infiltrados, de parte del gobierno, queriendo, viste, cagar. Claro, como joda, para pudrirla. Como sí. Pudrirla y como nosotros, todas las organizaciones estuvo bueno porque pudimos echarle a todos estos boludos, porque venían con las cámaras, TN y Clarín, queriendo dejarnos mal parados, viste, y eso es lo bueno, viste, y nada, salió un comunicado diciendo, viste qué loco que pudimos salir pacíficamente. Claro. Y sin hacer quilombo, pero se da cuenta que el mismo gobierno mandan a estos chabones a romper todo, ¿viste? Que esa es la idea, obvio. Nada, y después ahí también marchando por lo que fue los dos compañeros de la CT que los mataron acá en Puente 12. Hace el 20, esto fue el 25 del mes pasado, que hicieron una toma de tierra. Ahí, no sé si algunos conocen, ahí hicieron una toma de tierra y nada, la Vidal diciendo que fue una interna entre paraguayos, peruanos, viste, gente extranjera, siempre inventando excusas como para que echar a los extranjeros, viste. Y se dio, salió a la luz, viste, que hay otra afirmación de otros compañeros de la CTV, que se ve los milicos disparando con bala de plomo a los compañeros, abriendo bebés, abriendo chicos, viste, y nada, fueron compañeros ya a apoyar, viste, pero igual, te ponés a fijar lo que es como mataron a todos los compañeros, fue lo mismo que lo que pasó el 26. El 26 de junio acá en la estación de Ariel Masi. Y fue lo mismo, lo mismo. La misma moda, sí, viste el mismo montaje. El mismo modo operandi, claro. Claro, viste, nada, viste, eso que sigue en la vena. Muchos, para que no saben, ya hay 8 muertos este mes que está este gobierno. Aunque ustedes no lo sepan, ustedes no lo crean, ya hay 8 muertos. Mirá, y eso no sale a la luz. 8 muertos por sí. ¿Qué? Gatillo fácil. Por el gatillo fácil. Ah. Y cosa que no sale a la luz, y la señora Burri decretando esto, lo que es el gatillo fácil. Que se ve que molestamos, que por ahí la gente que estamos jugando a carnaval en la calle nos cagan a tiro pensando que vamos a robar. O que estamos jugando a la pelota, tenemos que poner una remera, no nos maté porque estamos jugando a la pelota. Y esto es una cosa que hoy, por ejemplo, me peleé con un milico porque me veniendo para acá, me para. Porque tengo una gorra. Mirá que volvé, ¿no? Volviendo a los 90 de vuelta. Vení para acá. No, tomate nada. Este es claro, portación y lo dejé hablando, ¿viste? Pero nada, vení acá, sacate la gorrita, me dice. Mirá que volvé, ¿viste? Todas estas cosas raras que estás viendo de vuelta, ¿viste? Que los muchachos están a full, bueno. Nada, estas cosas que están pasando, que muchos, para los que están escuchando del otro lado, sepan. Esto, sí, es verdad. Pero bueno. Está pasando aquí y se va expandiendo, ¿no? Es lo que se viene, lamentablemente. Exactamente, sí, claro. Inclusive sí. Cuando fue la marcha del G20, un compañero nuestro que llegando a local cayó en cana. Tres compañeros nuestros, que sí, es Logi, sí, sí. Esteban y el Eri. Sí. Llegando bueno, a local. No iba a dar nombre, pero sí. Pero bueno. Sí, sí. Pero nada, no hay que ocultar nada. Porque ya bastante, ya estamos vistos, nos vienen persiguiendo. Ya la organización está una de las más mal vistas por los milicos, ¿viste? Nos se cachan en todos lados. Viste, ya cuando antes del G20, ya el nombre del movimiento ya salía, con más organización, hermana, viste, cualquiera, viste, pero nada. Bueno, así estamos, y después seguramente vamos a ampliar un poquito cuando estemos charlando, después más sí, adelante. Sí, seguro, acá estamos dando comienzo a un programa más, esto es Viento Poder, hasta las 21 horas. Nos relajamos un poco, vamos a buscar una fresca a la heladera, volvemos, Mientras vamos a escuchar Vientos Nocturnos. Ahí está, ¿lo dije bien? De noche. De noche, dijo. De noche, claro, ahí está. Vientos de noche. Claro, eso es cuando es ideal para que salga el alma mula, ¿viste? Así en un martes con... Vamos a escuchar algo de los chicos de Catamarca, así que enseguida venimos. Muy bien.

la muerte. Arrepentidos en el show de la TV. Estamos nuevamente al aire. Qué lindo que se siente, ¿o no, Tonga? Espectacular. ¿Qué vamos a escuchar, Cristian? Estuvimos escuchando recién Zona Negra. Te canto desde acá. Ahora estamos escuchando Nunca Más por de Mercado del Dolor, que fue grabado en 1995 por Exocet en vivo. Y en un principio escuchamos Vientos Nocturnos de Catamarca. Acá. Después vamos a tirar varios adelantos que se están dando de compañeros, amigos de varias bandas de las provincias de nuestro país. Así sí, que sí. Después vamos a estar tirándolo. Tenemos que hacer ciertos arreglos nomás para que el audio pueda pasar. Pero nos damos vuelta. Exactamente. Así que vamos a tener bastante material, así que para la próxima semana vamos a ir tirando de a poco, así que... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que soy, ¿no? Bueno, saludamos a todos los que están conectados en el Facebook Live. Enseguida vamos a estar leyendo quiénes son. Como por ejemplo, tenemos a Paula Diamond, dice, saludos a todos Vientos de Poder y Aguante Sin Espuma, dice, besos desde el oeste. A Carla Di Giuseppe, saludos a todos, dice Carolina Bernal. Aguante Sin Espuma, ya estamos en sintonía. ¡Esa! A Sandra Quiroga, nuestra amiga Sandrita, del oeste nos escucha. Graciano seguramente también está escuchando, así que mandamos saludos también para ellos. Dice saludos a todos, Aguante Sin Espuma. A Carlos Descalzi, de guitarrista Mr. Kill, dice hola, así. Y Walter Parcas dice sale. Leticia Rodríguez dice, te veo amor, no sé a quién es. ¡A mí, basura! Walter dice, Walter Parca dice, un pianista, el Carlos dice, no sé por qué lo dirá, no. Un pianista dice. Bueno, Laura Maidana Quiñones dice, bien mi tonto. Esa, mi compañera, ex compañera de trabajo allá en Santiago. Ajá, bueno. Sí, dice, qué lindo chicos, dice, felicidades. Juan José Raúl dice, buenas tardes, Vientos. Creo que es José de Frankenstein, ¿no? Si no me equivoco. José Virreyes, sí. Saludos para Virreyes. También José Arturo López está monolocutorio, dice saludos. ¿Por qué? No, ese es un amigo, el amigo Artur. Ajá, todos sus amigos están. Vanessa Ponte de Córdoba, capital, dice hola chicos. José Arturo López, saludos Walter. Laura Mariana Quiñones, saludos a la banda de Santiago del Oeste, de Santiago del Estero. Del Estero, pará Cristian, pará. Vamos, Santiago del Estero. Sí. Ya tenemos que poner una embajada aquí, dice el amigo Tonga de Santiago, Ya tiene que poner una embajada acá, canciller. Claro, también saludamos a Luis Gómez, vamos carajo, dice viva Cuyo. Y Leticia Rodríguez dice aguante Cuyo. Esos son los que están por ahora conectados y mandando saludos. Recién tuvimos. Así que, bueno, estamos hasta las 21 horas. Bueno, Usted, Carlos, tiene algo para ofrecer para la gente, epa, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Ah. ¡Epa! Sí, sí, sí. De cortesía aquí del amigo Zapo, quien está organizando un recital el día viernes llamado Noche de Gritos y Blasfemias. Wow. Por lo que aquí dice, es la séptima edición. Va a debutar... ¿por qué mi inglés es un asco? Fell the Knife, que es la banda donde estaba el bajista y cantante de Metalepsia. Bueno, la banda que van a participar, bueno, esa va a ser la banda debut. Después va a tocar la banda Morte, Espiritismo, Bulbacool, y Bulbacool creo que es de Rosario o Santa Fe, pero es de ahí, Wish Night. Bueno, va a tocar la famosa banda legendaria, ¿no? Que no vamos a decir el nombre. Y bueno, Retro Satán. Aquí el ¿cómo se llama? Bueno, aquí el amigo Zapo no ha brindado una entrada para sortear. Así que para los oyentes, ahí vamos a poner la banda legendaria que viene de Paraguay. Va a salir con el tema, el mismo que le da título a la banda, Violent Attack. Y para los que quieran adquirir la entrada, manden nombre completo y tres últimos números de DNI. Así que ahí suena Violent Attack, querido. Bueno, ahí como decíamos un momento, sonaba Violent Attack con su tema Violent Attack. Así que recuerden, tenemos una entrada ahí para sortear el primer, ¿cómo se llama? Nombre, los últimos tres números de DNI que aparezcan ahí en los comentarios en Facebook Live, ¿no? Bueno, va a ser acreedor de las entradas. Eso sí, para que yo le dé la entrada, tiene que llegar con un kilo de asado, que creería, ¿no? Pasate el número de cuenta para el depósito. Ahí después lo pasamos. Ahí hay que declararlo. Claro. Con declaración jurada incluida. El título de la casa. Y el sorteo se hace cuando termina el programa, ¿no? Claro. Ahí anotamos todo en un papel. Claro, guiño. Bueno, estamos aquí con las personas que antes eran X y ahora no lo son. Ahora son triple X, ¿no? No, estamos aquí con la gente sin espuma. Qué lindo vernos después de tanto. Tanto siempre por la distancia, como decía siempre, y capaz que por el odio disimulado que no remontan siempre. Mirá, nosotros somos vagos hasta para odiar, así que fíjate, vamos a andar odiando. Bueno, son del oeste, que no. Es malo que este. Sí, eso es un chiste interno entre amigos. Sí. Igual hicieron pues. Nadie lo sabe, ¿verdad? Claro, nadie lo sabe. En realidad nadie los quiere. Sí. Pero bueno, muchachos, qué lindo tenerlo por acá. ¿Cuánto año ya sin espuma? Espuma este año, estamos en noviembre, ya cumplió 19 años. En noviembre cumplimos 19 años ya. Ininterrumpidos, con todas las idas y vueltas que tiene una banda, ¿no? Sí. Y al transcurrir de los años, los sacrificios que implica, loco, porque vos vas creciendo. No es lo mismo ahora que 19, la responsabilidad que tenía hace 19 años atrás que ahora. ¿Me explico? Y la seguimos remando, loco. Así 19 que... años, loco, ¿eh? Hay que estar un hay muchos chicos de 19 años, claro. Hoy también hay chicos que son más chicos que los años de la banda. ¡Claro! Entonces, y, bueno, qué sé yo, de estos 19 años, actualmente voy a hacer, ¿cómo se diría? Un pasaje en el tiempo y estoy re contento porque hay una banda, por ejemplo, Maquinación, que va a cumplir 20 años este fin de semana. Va a festejar sus 20 años, también ininterrumpido. No la boludez de que te tocás 2 años, te separaste 10 y después festejás 12 años. Van a tocar. Hizo de culto. Para mí es de culto. Así que llegamos a los 20, entonces. No, te digo, así que. Claro, entiendo. Y después. Y bueno, tenemos el orgullo de que nos hayan invitado a ser parte de esa fiesta, ¿no? Porque es muy significativa. Más que con Maquinación, tenemos una relación extremadamente fraternal. No solo en recitales, sino compartido muchas vivencias, ¿no? Pateadas de calle y todo. Sí. Iba a ser realmente una fiesta porque vamos a estar acompañados de bandas realmente amigas como Tango 14, Rey Lucifer, Velocidad 22. Bueno, nosotros tratando de hacer un poco de música y cerrando la fiesta como broche de oro, Maquinación como corresponde, loco. Qué bueno. La fecha, bueno. Sí, tiene de todo. Tiene eso. Bueno y malo. Gracias. No, tiene todo bueno y variado. Creo que lo malo está afuera y se viste de azul y con gorrita, loco. No creo que vaya mucho, es igual. Todavía está en la tacha. Sí, eso es seguro. ¿Sabes qué? Que quería preguntar, muchachos, ¿cómo, digamos, cómo se armó la banda? ¿Surgió de un encuentro o se conocían de antes? ¿O el de boca en boca, cómo se ha formado? Es muy largo para contar, ¿no? Porque Hugo, ¿cuánto hace que estás? Como 10 años sí, ya. 10 años, sí. La banda se forma en los ensayos de Parcas, ¿no? Yo ahí conozco a Caú, al Negro, y yo estaba empezando a aprender a tocar la guitarra. Y no sabía que el Negro era baterista ni nada. Caú me dijo que le gustaba cantar. Vamos a hacer algo, loco. Dice, el negro Chevy, un conocido, también le mando un abrazo, batero de Cumululimbo, es una banda... Una masa, el Chevy, una masa. Bueno, decidimos ensayar ahí, y ensayamos, yo había hecho un temita, hacíamos un cover de Billy Bond, creíamos que era un cover de Billy Bond y La Pesada, ¿viste? Después lo escuché bien el tema y no era como lo hacíamos nosotros. Y así arrancamos, vino un muchacho de amigo de ahí de Rafael Calzada, Tyson le decíamos, a tocar el bajo. Vino un muchacho Marcelo que tocaba la guitarra y después, pero no venía a ensayar, estábamos siempre Cabú, el negro y yo. Y bueno, después apareció Crosti, que en ese momento era baterista de Bronce. De Bronce, tecladista de Oscurus, y tenía un par de bandas, ¿viste? Y bueno, ahí más o menos nos consolidamos y estuvimos tocando con esa formación un par, 3 años. Crosti, como tenía 3-4 bandas, decide apartarse, ¿no? De todo hablado previamente, sin pelear ni nada. Claro. Y viene Tito a tocar, con él estuvimos 7 años tocando. Después, por cosas de la vida, furia, adolescencia, de juventud, dejo de tocar con Tito, con el negro, con Chevy, y ya ahí ya hablo con Hugo, no, con Otto primero, ¿no? Claro, bueno, también, por idas y vueltas, que no nos poníamos de acuerdo en ciertas cosas, se va cambiando la formación. Y bueno, ahí faltaba cantante, me acordaba de Hugo, que habíamos hecho una banda que tocaba Jorge, Adriancito. No, Pitu. Pitu. Adrián el bajo, vos la viola, Pitu la otra viola, estaba en la bata y cantaba todo. Bueno, y me acordaba cómo cantaba él. Y me acuerdo que fue. No, si fue nunca más, sí, ¿no? Sí, me acuerdo, le llevé la grabación que teníamos, las letras, y vamos, y ahí le dimos para adelante. Después estaba tocando Mariano la batería. Mariano se dedica más al deporte y otras cosas. Mariano era batero de Frenético, una banda de culto en ese momento, de culto en lo que es el ambiente under. Y arranca a tocar el topo, que nos ve en un recital en el Club Social Rockero en San Martín, frente al cementerio estaba ese lugar. Nos vio ahí y yo ya sabía que Mariano se iba. Y le propongo de tocar y bueno, y arrancamos con Topo. Después tuvimos otros guitarristas, Santiago, Seba, y un tiro se va. Guido. Guido estuvo tocando un montón de tiempo. Guido, se adelantó para mí, se acercó a, a hablar, que no quería tocar más. Bueno, yo la primera pregunta que le hice es así. ¿Es algo personal? Sí. Pero porque si es algo personal. Se puede hablar y se puede cambiar, esto es algo abierto, no es algo verticalista, ¿entendés? No, seguro. Y dice, no, simplemente estoy cansado. Bueno, amigos, como siempre, de hecho, conservamos una amistad mejor que antes, de repente. Y después, bueno, yo lo llamo a Eggy pensando que no tenía banda. Y Eggy dice, pero yo estoy tocando en Mr. Kill. Bueno, le digo, venía a hacernos las gambas para tocar en Nunca Más número 10. Y bueno. Ya pasaron por el 3 años, el tercer año y nos sigue haciendo la gamba. Él no sabe que cuando yo le pedí un autógrafo le hice firmar un contrato. Claro. Ahora se lo prestamos a Mr. King nosotros. Claro. Faltaba che que le diga, no, pero disculpa, quiero que el autógrafo lo firme con tu sangre. Acá dice contrato por 20 años. Con 19 años creo que tienen muchísimo, muchísimo que contar, ¿no? Y ocultar también, pero... pero... parece ocultar? Es más evidente. Más evidente lo que hacemos. Imagínense entonces. Dejá que oculten los políticos. Dejá que oculte el discurso... No, dije mentir, igual dije ocultar. Dejá que oculte el discurso de Durán Barba, loco. No sé, las 10 de la noche se puede ocultar algunas cosas. No sé, Cristian... preguntar a usted. No, yo la verdad estoy contento de que estén aquí en el piso. No es la primera vez que vienen los muchachos. ¿Cuándo fue la hace? Acá en Che Barracas, en Viento del Poder, es la segunda vez que venimos. La primera vez que vinimos me hizo recordar Cristian la otra vuelta, que fue cuando estábamos presentando el disco. Sí, sí. 3 años. La presentación del disco. No nos invitan nunca, guacho. ¡Sí! ¡Ay, quiero ver el macho allá! Es que sería re aburrido hablar siempre lo mismo si nos invitan a nosotros. 3 años, guacho. Tarda más que el disco. Yo pensé que nos iban a invitar para el próximo disco y vamos a tardar 19 años más. Claro, claro, pará, pará. En realidad. En realidad, yo invité a Mascota y me dijo: no, pará, aguantá que saquemos el disco el próximo claro, disco. Claro, bueno, pero debido a las circunstancias económicas. No, fue este año. Fue este año. O el año pasado, no me acuerdo. Se está quejando Huguito. Huguito, lo próximo. Amarillo. Atención, por favor, Cristian, llámese al silencio, que yo no le había dicho nada. Ah, bueno, bueno, no dije nada. Viste que mejor ocultar, dijimos, viste. Ah, todo se conecta. No, este año no va a ninguna radio, me dijo el guacho. Bueno, por ahí preguntar qué es para ustedes lo que significa esta fecha próxima, ¿no? Ahora que es el festejo con Maquinación. ¿Qué significa para ustedes festejar con tremenda bandaza, ¿no? Como Maquinación. ¿Qué es para ustedes en lo personal por ahí, ¿no? Bueno, yo casualmente, bueno, como había hablado anteriormente. No solo somos compañeros de escenario, ¿no? Con los Maquinación, sino hay una especie de amistad. Y amistad verdadera, ¿no? Ya, uno tiene los parientes sanguíneos, que son los que te tocan. Y los parientes que uno elige, que son los amigos que uno elige. Y de ellos forman parte de los Maquinación. Y yo hablaba casualmente ayer con Adriancito y con Ariel, y realmente estoy más contento. No sé, creo que estoy más contento yo que ustedes de participar de esta fiesta, loco. ¿Está como más motivado ustedes que...? Sí, yo estoy estamos a pleno, por lo menos, ¿viste? Así que sea una fiesta como los muchachos se la merecen. ¿La fiesta se va a hacer en dónde? ¿En Gier, no? Eso va a ser en Gier, es en Colegiales. La dirección, la altura de la calle, no me acuerdo, loco. Álvarez Thomas. Y la calle Mena. Álvarez Thomas y Rodríguez Peina. Ya enseguida lo buscamos. Ahí, sí, yo me con... Mirá, los tres. Lo mismo que decía por unas cosas, Andrés, gente de Maquinación, porque anda hace 20 años, ya por ahí anteriormente Círculo de Villosa también con Adrián, viste, con muchos músicos amigos también. Viene una historia de vida, más que de música, de recitales, más que de bandas, viste, en sí, de formaciones, así que Andrés, qué placer disfrutar una. Es como volver, no sé, a los 18 libros atrás que decía el de Sin Espuma, de Maquinación, sí. Y arrancar con toda la furia de Ned. Pero, bueno, sí. Menos canas no, pero bueno, y con hay más que... canas algunos, yo sin nada. Yo tengo una gana, digo. Hay que darle mucho rédito también a la música, porque tiene buena calidad musical Maquinación. Sí, ¿no? Obviamente. No al pedo, es una de las bandas under, ¿no? Más querida por la gente, ¿no? O sea, porque vos siendo un buen tipo. Si no toca bien, buen tipo, pero después claro. Y te lo invito como una asada, pero cante. Claro. Una cosa necesita la otra. Es una buena banda que le pone huevo y que tiene bien. O sea, porque hay mucha banda que le pone mucho huevo y te invito a mi casa como una seda a dormir, pero viste, bueno. No me porque me rompe la cabeza. Por la banda que van a tocar también, esa banda amiga. Banda amiga, Rey. Es una fecha meta del club. Rey Lucifer. Es una fecha meta del club. Rey Lucifer es una excelente banda a nivel musical y mejor calidad de personas. Sí. Los Velocidad 22 son tipo son hermanos, loco. Sí. Básicamente. Los pibes de Tango 14 también, loco. Son gente que viene patiendo de hace un montón de tiempo. Juanjo fue bajista de Maquinación, de Sobreseídos también, loco. Así que, está todo como preparado como para esperar a soplar la velita. Después la venda no sé cómo va a sonar, pero va a ser una fiesta seguro. Sí. Ojalá sonar todo bien. No, se va a sonar todo bien, loco, todo bien. Está bien, va a sonar todo bien. Fecha de muchos amigos. No, le parte la entrada y listo. Para tener dudas tenemos un montón de cosas. Vamos a hacer realmente los que nos gustan, loco. En un cumpleaños la pasas bien. Si la gente no lo quiere entender es otro tema. Claro. Vos que voy a ver, si no escuchas el disco de la banda, que suena perfecto. En vivo, tener la adrenalina de estar en vivo, la felicidad de tus hermanos que están cumpliendo 20 años. Puedes tener algún error, ojalá no, pero puedes tener un montón de cosas. Pero si no le pones la felicidad y huevo. El error es hablando mal y pronto, me chupa un huevo. Hay un disco de Black Sabbath. De Black Sabbath, que el bajo entra antes en Warpig, boludo, qué sé yo, ¿entendés? Y que le pifie Sin Espuma, que le pifie Maquinación, me chupamos huevo, boludo. Es más, ni nos damos cuenta, ¿viste cómo sonamos, tío? Perfecto, un relojito, ¿no? Sí. Están hablando del pifie como la seguridad de un nunca más. Déjense joder, boludo. Encontré la dirección justamente de Gier. Muy bien, para el que bien. No la conozca y no sepa llegar. Esto es Álvarez Thomas 1078. Es cerquita de La Croce, ¿no? Por del Vorterix. No sé. Sí, es del Vorterix. Exactamente. Sé que el colectivo 63 te deja. Ahí. Y el 92. Y el 92. Exacto. El colectivo del Soloeste. Escuchame. Si tomás el 92, llévate un fibrón, loco. Porque se te va a borrar la raya. Callate, sí. Me acuerdo cuando venido un amigo de San Juan, tenemos que estar ahí. Mirá el chabón. No hacía falta que le haga un tour. Ahí ha conocido todo. Bueno, ahí de paso le mando un abrazo a mi amigo. A mi amigo el Brian. Claro, faltaba que le diga, bueno, esto es La Boca. Sí. Falta que pase por el cementerio de Recoleta. Claro. Mirá, encima de Morombá a llegar ahí. Sí, es porque el chabón había venido en avión de San Juan. Ahí que en avión, o que en boti. Qué porquería que. Así que. Vamos con un temita, querido. Dale, vamos lo que usted quiera. No lo podía creer, miraba sus fotos, discos y cassette, contaba monedas, no me iba a perder. De ese momento la noche cambió, ya no es calmado de confusión, se me cae todo, nada es real, mucho y me saca, vuelvo a despertar. Ayer soñé con el carpo, con el carpo. ¡Gracias! Bien. Y ahora estamos escuchando. No, escuchamos dos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer soñé con el carpo y a por el por Cine Espuma, que los tenemos aquí presentes. La verdad que nos... un honor que estén aquí los chicos, así que... Bueno, y comento, para... siempre elegimos un disco para pasar y estamos escuchando de fondo una cortina que es de Ciénaga, ¿eh? Los chicos estuvieron aquí hace unos meses atrás. Siempre elegimos bandas que ya han venido. Genial, para genial. Pasar cortina en todo el programa. Esa, como se debe. Quiero mandarle, después de 3 años, mandarle un beso a Facu, a mi hijo, a Danielito y un abrazo a Carolina y gracias por bancarme todo esto, loco. Un abrazo grande, nada, también de todo bien. Ahí estamos en el horno. Si no mandás saludos, no entrar. ¿Y Huguito? Yo saludo a la vida, loco, que me aguanta siempre. A toda la gente de Roa, a toda la gente que compra en esta movida, que por eso nos damos cuenta que no estamos tan locos todos, porque si no somos un montón de locos. Y bueno, a la gente que está siempre ahí, bien cañón, ¿eh? Familia, no sé, soy abuelo, mi nieta, mi casa. Claro. Un abuelo adolescente, pero bueno, en fin. Vamos, claro. Ayuda a la gente que está siempre ahí, cuando tiene que estar y donde tiene que estar. Che, quiero también mandarle un saludo especial a la gente de Battle Cry. Aguante Battle Cry, che. Bueno, no puedo agradecerle que me agregaron porque me agregué yo solo al grupo. No puedo no estar en el grupo. Así que... ¿Cuántos grupos más cortos? Les agradezco por escucharme. Un solo grupo de Movimiento de Rebelión. Y bueno, ahí Pedro y todos los pibes están haciendo una movida para hacer un compilado, ¿no? A nivel nacional, sí. Con bandas de todo el país. El compilado se va a llamar Sed Peligrosa. De la peligrosa. Esa. Al final quedó ese nombre. Me gustó ese nombre. Ahí compré. Y bueno, hasta ahora se agregaron como 6, 7 bandas más, me dijo Pedro, y que no me acuerdo el nombre, pero voy a nombrar las bandas que lo van a integrar y de qué cada provincia y de qué ciudad son, ¿no? Genial. Y se me apagó el celular. Bueno, están Battle Cry de Jujuy, Coprófago y Ucamar de Salta. Viento Cruel de Tucumán, Viento Nocturno e Índigos de Catamarca, Herejías de Chepe, La Rioja, Sexaclum, Noferatum, Nómade, Sin Espuma, de Buenos Espuma. Aires, Designio de Puerto Madryn, que creo que es la banda de Barney, ahí loco, un tipazo que tuve. Yo estaba sacando un tema y estuvimos hablando por medio de WhatsApp. Sí. Y había una nota que le chingaba y me abrió la cabeza. Le mando un saludo muy grande a Barney. Justamente, ¿puedo agregar algo? No. Sí, no, sí. No. Es tu programa. De Designio, han dado hace 2 sábados aquí por una cuestión de ¿cómo se llama? De una cuestión de seguro del auto del hermano. Ajá. Que quería ver partido y no ha podido. ¿Qué pasó? ¿La Copa Libertadores de Europa dónde se juega? Claro. Ahora vas a llegar a esa España, dijo. Y casualmente el arte de tapa del disco lo ha hecho el amigo Monty de Battlecry. Monty, el baterista, ¿no? Sí. Bueno, las otras bandas que tengo acá es Bull Machine de Charata, Chaco, Perro Lobo de Bahía Blanca, Janta de Esquel, Chubut. Así que, y estilos de música son extremadamente variados, loco, todo lo que no sé. Como corresponde, ¿no? Es algo cultural y creo que sería el pedo andar discriminando, porque cuando estás en una marcha o en un recital o algo, los únicos que no discriminan son los rati. Entonces, ¿por qué lo vamos a tener que hacer nosotros, no? Seguro. Es una fiesta, loco, para mí. Yo cuando antes, yo he organizado recital antes de estar en Sin Espuma y siempre hacíamos variante con bandas de distintos estilos, thrash metal, rock pesado, siempre dentro del género que es metal. Claro, claro. No por discriminar otro género, porque me gusta mucho el blues, me gusta mucho el folclore y todo, sino porque es algo que me gusta a mí. Claro. Y digo, que sea una fiesta cultural, loco, que venga todo el que quiere escuchar una banda extrema. Y después cuando esté tocando, qué sé yo, Sin Espuma, ¿no te gusta? Flaco, ahí tenés una barra con precios económicos. Chupate un par de birras y esperá que venga, qué sé yo. La banda que hay, y dale que va. Pero, lo que yo digo siempre, en un recital siempre se tiene que entrar, para mí, desde que empieza. No cuando toque, por ejemplo. Bueno, bueno, pero eso es una cuestión de los organizadores. Por ejemplo, yo tengo como parámetro no decir el orden que vamos a tocar. ¿Entendés? Por más que muchas veces está estipulado. Pero yo voy a sorteo. Le digo, no sé por qué es por sorteo. ¿Por qué vas a decir toca primero fulano, mengano, sutano? ¿Por qué después elegí? No es que estés obligando al tipo a verla. Pero claro, si vas a entrar, la entrada la vas a pagar igual. ¿Entendés? Sí. Toca igual. Otra cosa con a nivel organizativo, que yo no sé, hablando con Adriancito y todo, hay que tratar de cambiar de que se respete un poco los horarios, ya sea del organizador, que te plantee el horario, y las bandas que respeten el horario que tienen que ir. El orden de llegar. ¿Por qué? Porque el que organiza tiene un croquis estimulado. ¿Para qué? A ver, tocan 5 bandas, tenemos 5 horas, tocan 40 minutos por banda, 20 minutos entre banda y banda, para armar y desarmar. Entonces, o sea, el recital empieza a las 12 de la noche y termina a las 4 de la mañana. Listo, que se cumpla, que empiece a tocar la primera banda a las 12 y que no vengan con la mariconada, la boludez de no toca porque no hay gente. Tómatela, mirá, sin ir muy lejos. Sin ir muy lejos, hace 3 semanas, ¿cuándo fue que tocamos un Ramón Castilla? Una matiné. 8 de la noche, el recital empezó a las 9. Yo quería empezar a las 8. La gente que estaba a las 8 iba a ser la misma que iba a las 9. Conclusión, empezamos a tocar, claro, éramos 5 tipos arriba y estaba la señora de Hugo, estaba la hermana de Topo, la señora de Edu, el bajista, y el sonidista. A Ruti y la señora de Edu. No me olvidé, es por nombrar, es algo, no es que estoy haciendo pasando lista a quién va, quién no va, realmente no me interesa. Digo, vamos a tocar, loco. Pero vamos a tocar, vamos a hacer cuenta que es un ensayo gratis, ya está, porque tenemos como filosofía de vida no pagar ni vender entrada para tocar, ¿viste? O sea, fuimos a Ramón Mejía y tocamos para 4. Para 4. Y. Pero alguna fiesta igual porque nos ayudó. Ya está, nosotros la banda sonó bien, tocamos bien. Somos 5. Y a la mierda. Yo la pasé de primera. Es más, estaba Tito, Pablo de Panduro, había gente, ¿no? Que le mando un saludo a Tito y a toda la banda Panduro. Vos después la quinta cerveza, para mí era más de un Square Garden, mire, está. Sí, yo veía quíntuple también, así. Son como 5.000, no son 5, así me dijeron. Bueno, eso es verdad, son la URM también, basamos un poco a eso, ¿no? El tema del horario, la llegada, ¿no? Sí, igual tratamos siempre de como dijo Macota, el sorteo es importante cosa, justamente por eso, y no avisar el orden de las bandas ni nada, sino ahí en el momento. Es que también hay otra cosa. No voy con los organizadores, sino también con los músicos. Muchas veces, mira, yo soy, seré una excepción porque debo tener un toque, un trastorno obsesivo compulsivo. Vos me decís, Carlos, a las 10 tenés que estar Mascota en este lugar. Listo, yo llego 10 menos cuarto. Esos 15 minutos que me fumo, vos no tenés nada que ver. Me lo fumé yo por llegar temprano. Llego, se hace las 10 de la noche, no llega el organizador. 11. No llega ninguna de las bandas. Yo le digo a todos los pibes de la banda, ¿no? O cuando ellos me dicen a mí, se cumple. Loco, me dice, te venís temprano. A las 12 no está la batería. A las 12 falta algo. Loco, ¿para qué carajo? Me dice que vaya a las 10. Que vayas a las 10. Y ponele, hacemos un sorteo y te toca tocar último. Y tocas a las 4 de la mañana. Estás 6 horas ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero tocar y no quiero ponerme del gorro tocando, ¿entendés? Antes de tocar. Y me gusta después de tocar tomar un par de cervezas, hacer mi historia con mis amigos y todo. Pero si terminás de tocar a las 7 de la mañana, a las 5, claro, yo me tengo que ir a la mierda, loco. Yo tengo una familia también, ¿entendés? Bastante que que me permiten y que hicimos esa tregua de yo puedo rockear, pero yo cumplo como claro. como padre de familia, como compañero, ¿entendés? Entonces digo, pongámonos de acuerdo. Si los lugares se pueden quedar, te podés quedar hasta cualquier horario, que la última banda esté tocando a las 3 de la mañana, loco. Y después si te querés quedar pegándote en la pera hasta las 6, todo bien. Y si yo no tengo nada que hacer, me quedo y te hago la gamba vos, loco. Te llegan más tarde y la gente que está dentro del lugar, viste, como que loco. Claro, bueno, yo toco igual. Al que no, le gusta la banda, que vos, se acostumbra a venir temprano. Sí, músicos, ya ha pasado un montón de lugares, ¿sabes? Que son, como dicen los otros, eran 7 bandas, ¿eh? Y yo voy tipo 3 y voy a tocar una 5, ¿eh? O sea, si no está el tipo que está participando de una fecha, ¿qué lo iba haciendo yo como público de llegar antes que vos, que vas a tocar? Es una mezcla de todo, un poquito de... ¿Qué sé yo? Yo siempre tuve como costumbre de... Vos sabés que yo empecé de grande a tocar la guitarra, empecé a los 27 años. Y siempre que se hacía recital, no sé, como es algo que me amo, que amo, ¿no? La movida. Claro. Siempre traté de llegar antes que empiece la primera banda y bueno, si estaba Dulce, para sacarme de la barra tenían que mandar a los Cabezas de Tortuga de repente. Es que la idea es conocer las bandas. Si vos vas a ver una sola banda, cuando tocan cinco, siempre vas a ver una banda. O sea, la idea es conocer bandas, es viéndola. Después de última, te gustan o no te gustan, pero si vos no podés hablar de una banda que nunca viste en vivo. O sea, porque por ahí te escuchaste un disco que, no sé, te guste, no te guste, prolijo, desprolijo, ¿verdad? Vos la banda la ves en vivo. Actitud, huevo, sonido, la ves en vivo. ¿Te sentís? Yo me tomo, yo voy a ver esta banda sola, la demás no. ¿Cómo vas a ver una banda que nunca viste en vivo? O sea, no te da... Claro, no, es lo mismo que te pongan, che, Carlos, vos comiste zucchini al escabeche rebozado con fit, con garrapiñada. Mortadela, no me gusta. ¿Y cómo sabes que no te gusta si nunca lo comiste, boludo? Uno no puede amar y odiar lo que lo conoce. Claro, por eso está igual. Para igual, es así. Yo... No te da gusto tampoco hablar mal de la banda. No, totalmente. No. Hablar mal, no hay que hablar mal de nadie porque... No, es una manera así ya. Vos no podés gastar energías... lo que hace otra persona que no está de acuerdo con vos, da importancia a tu proyecto. No, nosotros gastamos todos los viernes, igual gastamos más en cerveza que en ensayo, no importa. Sí, sí, importa, eso es problema. Si vos gastas 500 mangos para hacer lo que te gusta, si te gusta vos mejor, y si no te gusta, bueno, madre leche, pero o sea, uno hace lo que le gusta con la mejor actitud, con la mejor onda, con la mejor gana. Ojalá le llegue a toda la gente, y si no le llega, bueno, pero o sea, yo no voy a hacer algo que te guste a vos y para 500 pesos para hacer algo que no me guste a mí. Claro. Está así de simple, o sea, ya tengo un patrón que me rompe las bolas para decir lo que te va a hacer, acabo lo que quiero yo. Ah, sí, porque sabían que no vivimos de la música, ¿no? No, ¿qué? Y los chicos que meten en la casa, loco. No sé, hace rato estabas hablando de un contrato, de... Pero eso es un negocio que tengo aparte, ¿no? Ah, muy bien. Después hablamos por privado. Patrocina como 20 bandas. Cheve, mirá ahí... A mí siempre, en Santiago siempre éramos famosos, ¿viste? Por hacer un aro y mandar una pregunta. Así que puedo decir, el under nunca resta, el under siempre suma. Ahora quiero saber, mascota, ¿por qué el nombre sin espuma? ¡Esa! ¡Aro! Te faltó eso. La claro, presentación. Claro. Bueno, a ver, el nombre sin espuma. Porque se imagina primero. ¿Por qué te lo imaginas? No, pero él me tiene que preguntar a mí porque es el de la radio. El hombre de la radio. Me imagino porque con otro poema, había un, no sé, un jabón en polvo que le daba mucho. Seguramente se lo era. Nombre de Cinepuma. Una vuelta escucho el dicho popular que dice vos sos pura espuma. Y yo antes de tener idea que iba a tocar la guitarra, era un borrachín peleón de los recitales. Yeah. Digo, pura espuma, digo, qué bueno, si un día tengo una banda le voy a poner sin espuma. Porque qué pasa con la espuma. La espuma es algo que tiene... mucho cuerpo, mucho bulto y cero contundencia. Entonces, si la espuma lo que refleja, digamos, te servís un vaso de cerveza, se llena de espuma, hasta que llegás a la birra te cagás de infeliz. Y sí, vamos a lo contundente, sin espuma, sin andar haciendo faroles ni nada, es lo que hay, loco. Directamente, claro. Muy bien, muy bien. Pena, dijo. Claro. No cabo, loco, así. Claro, ahí directamente, muchachos. ¿Cómo, digamos, cuáles son, digamos, no pro y contra? Mira, no, seguí nomás. Seguí. No. En latín, digo. Para que le doy cuerda. Estaba temblando mi mujer. No, pero la cuestión, a la hora de grabar el disco, más o menos, ¿qué es lo que más le ha costado? ¿Qué es lo que digamos, rescató de toda esa experiencia, porque grabar un disco es armar muchas cosas, digamos, lo que es horas de ensayo, el propio sentimiento que uno da a cada tema, también lo de decir, che, mira, hemos tocado tanto tiempo, creo que es hora de plasmar esto, y va incluido muchas cosas y muchos sentimientos a la vez. Por eso quería más o menos que me digan... Queremos traer la esencia de la banda, lo que sea, ahí te vas a sacar las broncas, los caprichos, los reniegues, ¿sabes? Vos grabás en dos tomas, yo grabé en seis, o sea, y pagamos todo lo mismo, o sea, y yo grabé en una, ¿entendés? Ahí vamos a si queremos las miserias de la banda, ¿entendés? Loco, se hace con las ganas que tenga que hacer, tiene que salir bien. Si te toca hacerlo en 10 tomas, en 5, en una o en 8, que lo queremos hacer y con gusto. O sea, cuando empecé a especular ya con el uso 2, 3 o 5, yo no voy porque no me toca, ¿entendés? Ahí se muestra la hermandad. Eso es una competencia que es al pedo, es como un equipo, ¿viste? Patear para el mismo barco, que el disco salga más o menos como lo teníamos en la cabeza. Salió como el mismo. Y que sea lo más natural posible, ¿viste? Y lo que más costó fue el tema de la guita, loco, porque como saben, todo esto es autofinanciado. ¿Entendés? No quiero que venga un tipo, yo te lo pago, pero cambiale esto al temita. A ver, si yo se lo cambio porque me gustó tu idea, pero a mis compañeros de banda no le gusta, que me estoy cagando en todo el sacrificio que estamos haciendo, ensayando, componiendo, porque los temas cuando lo hacemos, uno tira una idea. ¿La letra la hacen entre todos, la letra? Y se va cambiando algunas cosas. Generalmente, por ejemplo, los dos últimos temas, la letra es de Egi. Cuando yo pongo una letra, digo, yo te hago así, tengo una idea plasmada, voy siguiendo una métrica, por ahí me cebo para completar el tema, que tenga como un tema, es una poesía, es algo literario, tiene que tener un comienzo, un nudo, un desarrollo, un desenlace. Por ahí veo y escribo para que termine y hay algo que no queda métricamente, él pone lo suyo, o se puede cambiar y se habla entre todos, ¿entendés? Así con todos los temas que traen todos. Ahí más o menos escucharon las letras de la banda. Bueno, porque habla de lo cotidiano, ¿no? De lo que pasa a uno, ¿no? De ir a un recital, ya. ¿No? La campera de cuero, está ahí en tu casa escuchando un tema, tomando una birra, con amigos, o solo, ¿no? Sí, sí. O es como vos decís, escuchando un tango o folclore, ¿no? Claro, por sí. Y aparte, bueno, el contenido de las letras es. Tienen una mirada social, ¿viste? No le cantamos ni a la cervecita, ni a la guitarrita, ni al auto. No. Y si le canto al auto, porque es parte de mi vida. Y si le canto a mi birra, también. A mi birra. Y si le canto a la birra, también. Y a mi birra lo mato. Porque cuando me rompo el orto laburando 9 horas en la metalúrgica y llego a mi casa con 40 grados de calor, lo único que quiero hacer es lo siguiente: abrir la heladera, servir un vaso de cerveza, tomarme un vaso de cerveza con mi señora y todo. Y de repente, temas sociales, todo cuenta desde la perspectiva del rockero. ¿Entendés? Porque yo, el ser rockero es un estilo de vida que uno eligió. Ahora yo, para ir a laburar, yo me estoy disfrazado con la camisa de grafa y el pantalón. Ahí me disfrazo para ir a laburar. Si no, mi ropa es esta, loco. Esto es lo que yo elegí ser y tengo mi dualidad. Mirá, está todo vestido de negro. Mirá, pero no me agarra, marico de puta. Y bueno, pero no me gané con la ropa de laburo, ¿vale? Bueno, al menos no te estás rascando. Si sabía, no, eso fue en el programa de Alejandra Barriento, Esquilación 2. Sí, el medio que salía por televisión, no cagaste. Hasta mi señora me dijo, Walter, bañate para ir a una radio que te estaba viendo y yo estaba de acá. Estaba al lado. Una mujer le pasó los pies, dijo, está tiñendo el pelo así. Está haciendo masajes capilares. Ah, seguro, seguro. Yo no me hacía por la duda, si me crecía. Vamos a escuchar unos temitas más y venimos, ¿les parece? Y seguimos. Le metemos, vamos. Pasteles. Vamos con Divide y Reinarás. Divide y Reinarás y Fuera del Mundo. Mauricio, que lo escuche, el hijo de mil putas. Mauricio, Bien, estamos en el aire, esto es Viento de Poder, estamos hasta las 21 horas aquí con Sin Espuma, recién sonaba Divide y Reinarás, luego seguimos con Fuera del Mundo y recién Grandes Avenidas. Grandes Avenidas, me mataste porque es una versión que grabamos con Otto y con Mariano en la batería, loco. Grande, grande. Y Sebastián en guitarra. Buena gente, loco, buena gente. Así que, y bueno, Fuera del Mundo, un tema de Insoluble, que lo compusieron los muchachos. Lo tocaron una, lo ensayaron una vez y lo tocaron en vivo en un motoencuentro en Uruguay. Acá lo que le peleamos. Y bueno, yo recién empezaba con Sin Espuma y lo llamo a Jorgito Insoluble. Y le digo, loco, qué buen tema este. Y me pasó el tema, las notas, la letra por el teléfono de línea. Y cuando se lo leí al Chevy, le encantó y bueno, lo adoptamos como propio, sin serlo, ¿no? Y el tema Grandes Avenidas es un tema que compuso mi viejo en 1986, plena época de Alfonsín, loco, creo. Sí. En uno de esos paros que se le hacían, nosotros vivíamos en la costa y ya estábamos en la transición de venirnos a vivir a Buenos Aires. Uh-huh. Entonces él estaba laburando y se va a visitar a unos parientes con una bicicleta de carrera. Sí. Y caza la autopista y flashea y hace una letra... totalmente descriptiva de lo que es Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Descriptiva geográficamente, sí. Y melancólicamente cuando dice dos enamorados ven la foto del Gardel, porque el porteño no es tan reventado como se dice. ¿Alguna? No es tan reventado como se dice, ¿no? Tenés una melancolía y todo. Lo que pasa es que, bueno, el ritmo de la ciudad te lleva a vivir a full a veces. ¿Alguna vez, justo me viene a la mente, alguna vez pensaron en tocar con tu viejo el tema? ¿Con la banda? Sí, sí, sí, sí. Hasta mi viejo dijo. Una vuelta que tocamos en un Nunca Más, no me acuerdo si era el número 7 o qué. Sí. Y estaba mi viejo acá y nos vino a ver y dice, flaco, ¿por qué no me invitaste a cantarlo? Sí. Lo cantaba mejor el pelotudo ese. ¿Qué sé yo? Le digo, papá, si no hay ensayo no se canta, ¿viste? Y ahora, bueno, mi viejo está armando un proyecto de una banda de rock. Ah, 71 bueno. años, ¿eh? Qué grande. Qué grande. Chupate esta mandarina. Mira, yo lo que digo siempre, yo no sé cómo es la cuestión de la sangre. En el sentido de que lo ve ese hombre y lo ve este hombre también y... claro, no, ¿sabes qué? Posta, yo me veo al espejo y me quiero matar, ¿viste? Claro, los años no le pasan más, boludo. En serio, te lo juro por Hugo. Pará que tenemos fecha. No tengo espejo, boludo. Pará que tenemos fecha el sábado. Dejá de jurar. Ah, bueno. Sí. Juro el domingo, Bueno, como les decía, mi viejo está. Se encontró con un muchacho, medio contemporáneo, pero que tendrá 60. 72, por ahí. Mi viejo 72 va a cumplir el año que viene, en abril. Y están haciendo, me dice, flaco, dice, no sé, me encantó. Mi viejo, bueno, ahora no puede tocar la guitarra porque tuvo un accidente con la moladora. Pero está cantando y dice, de última agarra el bajo. Y están haciendo un tema de Box Day, de uno de los discos, llama Sin Darle Llamas Vuelta, ¿viste? No es muy conocido porque es de la década del 90 el disco ese. Ah, mira. La Espada Sagrada y Opresión. Mirá, ahí tenés. Tomá. Ahí tenés. Por tanto que le cagamos, no, le prestamos. A ver, vamos a escuchar cómo se hace el tema Opresión bien. ¡Ay, no! Igual lo rescatable es esto, loco, un tipo de 70 años, se carga un avión, bajo. Vamos a vivir de eso, es mucho más valorable. Está bueno. Quiero saludar a los que están conectados, porque si no después... Le cagó la charla. Yo. Perdón. Ah, no cuento nada. Ya. Las mamás contas, yo le quería ver a Gary y no me dejó. Perdón, listo. Saluda a Diego de Exocet, Diego Hernán Abrego, manda vamos, saludos. Un saludo para Dieguito. Matías Santillán, el hermano acá del amigo Tonga. A Sandra. Sandra Corro dice saludos a Isabela, a Hugo. Mercedes, Sandra, mandame saludos a mí también. Mercedes Jiménez mandó ahí los datos para el sorteo. Sergio Manuel sí, Servín. 393. El número de cuenta, ¿no? José Virreyes dice abrazo, sin espuma, aguante mascotín. Saludos muchachada, dice Mantabás. Walter Parca, saludos, aguante sin espuma. Scroc de Brasil, los amigos de Scroc siempre están conectados. Scroc Trash. Ah, de no, ya estamos. Somos internacionales. Claro, ¿sabes qué? Siempre conectados desde Brasil, sí, los chicos. Sí, siempre. Nos escuchan. Saludos, loco, para los hermanos brasileros. Y hay un amigo mío, se llama Humberto de Chile, que nos está escuchando, loco. Aguante. La frontera las pone el hombre. El rock totalmente se encarga de romperlas, loco. Exactamente. Carlos Descalzi, Carlos Mr. Kill dice, mascota, te vamos a cobrar el alquiler de violero, dice. ¡No! Estuvo escuchando. Mascota dejó el grupo. Sandra Corro dice, bueno, saludos a Hugo y mascota, aguante sin espuma. Sergio Servín dice, Manuel Servín deja también datos para el sorteo. Laura Bulan de Bariloche manda saludos también. Ani González, saludos a Hugo. Sandra Corro dice, Hugo, el mejor cantante de toda la garra, aguanten locos. Ani González. Ani González dice, Temaiken, que no sé a qué viene, pero bueno. Sandra Corro dice, se escucha todo, sí, por eso está justamente. Para que se escuche todo y no se pierda nada en los cortes, así que... bueno, dice Sandra, dice Che Temazo, bueno, está escuchando los temas, así que Ani González dice a la gente del rojo, bueno. Vamos, Ani, carajo, vamos. Hay gente del rojo acá también, me parece. No. Perdona, adolescente, dice Sandra Corro, seguramente de alguna charla. Leticia Rodríguez dice, ¿y San Juan qué onda? Dice. No hay ninguna banda, dice. Sí, vamos a pasar después más adelante bandas de San Juan también que tenemos, estamos juntando material. Casualmente, justo ahí un chabón que había conocido, o sea, el chabón amigo que me venía, el Brian, como le dice, porque sí, se llama Brian. Ajá. Dicho cuando iba a venir con el Kevin, ¿viste? Así, era el Brian. Y el Kevin. Pero está bien, ponerle el artículo al nombre personal es algo. De barrio, loco. Claro. No, más vale esa. Está bien, loco. Sí, no sabes. Le cambian una vocal para hacer la. ¿Cómo es? Para hacer el léxico inclusivo. Claro, pues no, pero no importa que diga. Sí, el Walter, loco. Mi abuelo es el Walter. Bueno, mira, mira, ni sabe cómo me decían a mí. No, claro, no. ¿Cómo decían él? Claro, no me. No, el aborto fallido. No, no, no. Había una posibilidad, pero bueno, menos mal, pues, chabona, claro, no, no. Hay una posibilidad. Andaba sin laburo, bueno. Ha conseguido laburo el chabón, este Juan de San Juan, que, que ¿cómo se llama? Tocaba la banda Calavera. Calavera, y sí. Y en un par de bandas más que hoy no recuerdo. Pero bueno, sí, yo lo iba a traer justamente ese día que... ¡Ah, que se me cortó la luz por eso! Sí, sí. Que no ven. Así, bueno. Bien, sigo con los saludos y sí, ya sí, los dejo. Leonel González, baterista de Disidente Inmortal. Dice, saludos a los chicos de Sin Espuma, compartimos show el sábado pasado. Aguante, dice, una masa, dice. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Uh-huh. Aguante Kelo y toda la banda Disidente, ¿no? Aguante. Por la movida que está haciendo. De bueno, yo lo conocí al Kelo de antes que esté en Disidente y hemos tocado en Centenario Metálico cuando se hacía en el Parque Centenario. Y bueno, debido a la reta y a toda la mierda esta que están enrejando todo, los chicos fueron... haciendo recitales, ¿cómo se diría? Mutando. Itinerantes. De parque en parque. Parque en parque hasta y, con y bueno, lugar, casualmente ¿no? quedó demostrado el sábado pasado, loco, de que la, esto es cultura. Y, sí. y la gente en la calle se comunica entre sí. Uh-huh. Y con esa fecha con, que tocamos junto con los amigos de Mr. Kill, Círculo Vicioso, Disidente Inmortal. Y bueno, tocó Garganta Drogada también. Quedó demostrado de que hay que salir a la calle, no hay que tenerle miedo. Uh-huh. No, hay que romper la paranoia, loco. Totalmente. Porque están todos paranoicos. Apaguen la televisión, apaguen la radio, boludo. La radio no, fíjate. Boludo, no. Apaguen no la me refiero, me refiero a Radio Mitre, boludo. Claro, la tele lo mismo. Me refiero a Atenas, C5N, todas esas pelotudeces. Escuchen los medios alternativos, loco. Totalmente de acuerdo, Marco. Estés de acuerdo, tengas una mirada. Paralela o crítica, pero escúchalo, porque la mirada crítica, la mirada que esté de, que no esté de acuerdo con tu ideología, te puede llegar a servir para reafirmar tu ideología, es que vale, o para decir, ah, loco, yo estaba confundido en estas cosas, ¿entendés? Claro. Yo soy un tipo que digo, para algo se inventaron los cuadernos borradores. Uh-huh. Yo tengo una idea, me voy para adelante como un ariete. Como un ariete. Y si vos me decís, vos Carlos, vos Tonga, me decís, o Cristian, mirá, mascota, yo tengo esta mirada, digo, ah, sabés que vos tenías razón, yo estaba equivocado. La grandeza cultural se da cuenta cuando uno, se ve cuando uno se da cuenta de un error. Entonces, no, si no te das cuenta de un error, estás siendo un necio. Uh-huh. Es que yo siempre, digamos, para apuntar a ese temita, yo siempre he dicho, para... vamos a decirlo así, enfrentar a alguien, tengo que estudiarlo bien, o para enfrentar cierta situación, o sea, porque, a ver, el enemigo, vamos a decirlo así, el enemigo por algo es enemigo, y no es que llega tan lejos por ser un ignorante, sino es porque sabe hacer bien las cosas, y uno para estar al nivel de ese enemigo tiene que estudiarlo, obvio. Tiene que estudiarlo. De acuerdo con lo que decís. O sea, tiene que estudiarlo para saber vos cómo te puedes enfrentar a él. Para mí esa es la idea. Totalmente. ¿No? No, es así, justamente claro. Algo que hablamos, Carlos. Algo que estuvimos hablando fue esto, justamente. Claro. También está, no, pero también bueno. Está la temática de lo, claro, de lo que vos decís. De lo que vos decís, por ejemplo. La marcha de la semana pasada. La comunicación del miedo, para mí fue eso, comunicaban miedo los medios. Claro. Comunicaban miedo, decir que la gente no salga a calle. Inventaron un paro para que la gente no vaya a laburar. Y encima había gente que iba a laburar y tenía que pilotearla como sea. Y encima. Pasa que es muy cruel el laburo que están haciendo. La verdad que fue. Para mí fue muy cruel lo que hicieron en el sentido de decirle a la gente que tiene que ir con un laburo, con un permiso. Para que la policía no se lo lleve en cana. Claro, ¿eh? Eso es horrible. Una vuelta al amigo Cargas, que yo de acá le quiero mandar un saludo porque es un gran difusor. Saludos. Del under y tiene. Cargas. Tiene una ideología que comparto muchas cosas con él. Había posteado una foto en un grupo de la película esta que se hizo en los años, no sé si 60, 70, El extraño de pelo largo. Uh-huh. Que el chabón tenía que tener un permiso por la cinematográfica para tener pelo largo por si lo paraba la yuta. Decir, no, es por mi trabajo y mostraré eso, papá. ¿Entendés? Acordate, ¿cuántas películas hicieron a escondida? No. En los 70. ¿Te acordás de Traidor? Sí. Bueno, ¿cuántas de? ¿Y cómo la hicieron esa película? De noche, escondiéndose. Así a escondida, de boca en boca, ¿te acordás? Claro, así, bueno, de boca en boca. Lamentablemente claro. Nos están llevando a nosotros con lo que respecta el tema del under, en lo que es Capital y el conurbano bonaerense, a tocar en lugares sin difusión, en medios, por miedo a que vengan a romper las puertas a la municipalidad y te saluden, a tocar como delincuente. Y vos te querés juntar a hacer música con tus amigos, a tomar un par de cervezas, a bailar un rock and roll, a agitar el puño, a mover la cabeza, a empujarte pogueando con tus amigos. Y parece que te tenés que ocultar para eso. ¿Le molesta a los tipos? Claro, ¿qué le molesta? ¿Le molesta que no te puedan tomar, boludo? No, le molesta la expresión. Abrir la cabeza a la gente es malo, loco. Cuando vos querés abrir la cabeza a la gente es malo. Mirá. ¿Cómo era, no? Que estuve hablando por no teléfono. Creo que ninguna puta letra de rock and roll haya cambiado algo. Te abre la cabeza pero de repente que. De repente. De repente, chantar tu verdad. Molesta. Parte, molesta al tipo. Molesta al tipo que yo no te tengo miedo, Rati. Al Rati le molesta eso. Mirá. A vos te conté el otro día. En una asamblea acá en el laburo, yo en la cooperativa. Y mirá qué loco, mirá, te voy a contar una cosa. Mis amigos compañeros, que no son del palo, son compañeros conmigo, que caminamos. Caminamos del palo, no, pero viste, ellos tienen muchas cosas. Y ellos mismos me decían, loco, ¿por qué con lo que está pasando? ¿No? Me decían, ¿por qué no cortamos la calle acá? Venimos un par de compañeros, cortamos acá, que no vengan los milicos a romper la pelota y traen un par de bandas. Y yo le decía, Ángel. ¿Viste Ángel Castaño? Sí, Angelito. Le decía, baterita de Rambler, un abrazo para los Ramblers. Le decía Ángel, che, armemos algo, boludo. Es verdad lo que dicen, los compañeros mismos están diciendo. ¿Eh? Y son los vecinos. Tienes que tener un aval del barrio. ¿Me entendés? Que el barrio saque a patada en el culo. Y el no, te puede decir Cristian o Carlos, vos conocés, digo yo. Son todas tomas. Y son vecinos locos que apoyan la causa, ¿viste? Claro. Están en contra de todo esto que está pasando. Una banda que hace hay bronca, hay una bronca. Bueno, ves, yo te digo así. Lo que vos me decís, vos me estás hablando desde el punto de vista de un tipo militante. Y está buenísimo. Y bueno, la historia para cambiarla, hablamos con Patricio Frankenstein, loco. Parte de una organización. Si no nos organizamos entre nosotros y dejar la idiosincrasia personal de cada uno, que vos sos trotskista, que vos sos peronista, que vos sos socialista, y cacostearnos entre nosotros, que estamos de la misma vereda, no va a cambiar las cosas. Eso. No va a cambiar las cosas. Eso es lo que vos y decís. A mí me da mucha. Me da por las pelotas eso, ¿eh? Lo que vos decís. Me da por las pelotas, loco. Digo, una vez que derrotemos al enemigo, ahí pulimos nuestra diferencia entre nosotros. Y si estamos abiertos a un sano debate, nos podemos poner de acuerdo o no. Lo que vos decís es lo que dijo Alberto, el 26. Claro, sí, sí. Alberto, el padre de Darío. Alberto Santillán, el papá de Darío. Papá de Darío, sí. Lo dijo en el escenario. Lo que vos decís lo dijo él. Loco. Hay 6 marchas. Pongámonos de acuerdo, vamos, seamos una sola bandera. Claro que dejemos, sí. Dejemos de romper la pelota. Por eso divide y reinarás. Y el loco decía. Divide y reinarás, ese tema lo compuse en el 2001. Cuando dice nuestra ignorancia es su fuente de poder. Y ahí tenés a estos pelotudos que nos están gobernando. Ganaron con un globo amarillo y con una consigna que dice cambiemos. Pará, ¿cambiemos de qué? A ver, yo fui muy crítico del gobierno de Cristina y de Néstor. Estaba bueno, el primer paso de la democracia es ir a votar y controlar a tu representante. Forro, esto no lo controlaste. No. Jodete, hermano. Entonces, ganó. ¿Sabés qué ganó? Históricamente lo que pasó en el país. Cuando la gente se hartó de no sé de qué mierda. los pobres se creyeron de clase media. Okay. Empezaron. Que esto negro. ¿Cómo puede ser que en la villa haya DirecTV? ¿Cómo puede ser que tenga un split y yo que voy a laburar todos los días no lo tengo? Son todos planeros. ¿Qué planero, boludo? Tómatela, hermano. ¿Qué te molesta, vos? Yo he estado a la gente que está viviendo en una villa de emergencia. Yo le regalo la tierra Y le digo, loco, ya está, a mí me conviene, bueno, vos me pagás un impuesto, ahí tenés tu tierra, tu casa legal y todo. La puta que te parió. Son otras mentalidades ese tema. O sea, ¿sabes qué? Y lo peor es que mucha gente se ha dado cuenta, porque ellos también eran subsidiados, digamos, con la... ¡Obviamente! La... Y... Ahí vos dijiste una palabra subsidiada, ¿sabés qué? Aguantar aquí de carne, te dijo. Un montón de tipos, rockeros, no sé si son rockeros, son estúpidos, por ahí. Decían, ¡no! No podés pagar lo que sale, no podés pagar una factura de celular lo que vale una Coca-Cola. La luz, el bondi, loco, le digo, los subsidios de los servicios, luz, gas y agua, eran voluntarios. ¿Quién carajo renunció al subsidio? Si y ahora votaste este forro, ahora te está cagando. No sé qué factura. ¿Sabe qué pasa? Que siempre está la factura, porque por ejemplo, a mi suegra, ¿viste? Que la boleta antes ella pagaba, sin mentirte, pagaba lo que valía un foquito de luz. Y ella lo que cobra la jubilación, mierda. Y ahora estás pagando la mitad de la jubilación. Y el kilo de pan te hace mango. Calcula, 7 días comés un kilo de pan son 700 pesos. Es que se sabe que no se están pasando facturas, es así. Es así. Ahora todos se portan. Pasando facturas, lo que pasa que te pasan facturas, ¿sabes qué? La parte, ¿cómo le dicen? Vulnerable, más vulnerable, claro, del pueblo. Muchas cosas, muchos tipos votaron estos tipos. En La Matanza fue el único bastión que ganó más o menos, claro, el kirchnerismo, sí. Pero mi barrio, La Tablada, ganó el no. ¿Entendés? Aparte, ¿qué me tenés que pasar factura de qué, boludo? De la puta que te pone. Por eso, Vidal, uno de los proyectos era dividir La Matanza. Sí. ¿Entendés? Porque hay casi más población, no hay más población que Capital Federal, pero estamos ahí, ¿entendés? Claro. Por eso le dicen la cuarta provincia. Es un tema muy complicado y lo que están haciendo estos tipos, creando una división, la grieta, para que nos cacoteemos los que estamos desde la misma vereda. ¿Y, sí. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron ahora? A ver, nosotros hoy decíamos, ¿viste? Decíamos a los compañeros del movimiento, decíamos, ¿sabes cómo hicieron la división con los pobres? El tema de los bonos. A los jubilados no le pagan. A los discapacitados no le pagan, a aquellos sí le pagan, a estos no le pagan. Mirá la temática que usa el gobierno, que nos peleemos entre nosotros, claro, es pelearnos entre nosotros. Que a un jubilado no le pagues el bono. ¿Entendés? Dejate de joder. Mi vieja. El piquetero después, porque el que hacía el piquete antes, que tenía a favor, no se encuentra, bro. Eso sí, pasa esto. ¿Sabes qué pasa? También quería nombrar algo, ¿no? Siempre está eso de que el pobre no tiene derecho a darse ningún gusto, ¿ves? O sea, tal no. Cual. Claro. No tiene derecho a tomar una vida. Claro, yo no tengo derecho a tomar un día Coca-Cola o tener un celular como la gente y no tengo derecho a nada cuando soy pobre. ¿Vos escuchaste a esta muchacha que se llama Mayra Arena? Sí, casualmente. Cuando dice el almacenero que va a un pobre, ¿no? De pobre, clase baja, laburante como nosotros, a comprarse una Coca-Cola todos los días. Dice, ni yo tomo Coca-Cola todos los días. Ah, o sea, porque sos pobre, vos tenés que ser una bolsa de residuo, tomar la mierda, la mugre, loco. ¿Por qué no te vas al carajo, boludo? Me metí de vacaciones a Miami, pero el hecho de vida tenés siempre. Claro, ¿no me entiendes? No, básica, a ver, ¿por qué claro, yo? Porque mi casa entran dos sueldos, el sueldo de mi señora y mi sueldo. ¿Por qué yo tengo que juntar lo morlaco para comerme un asadito? Digo, loco, si soy laburante, no te estoy diciendo que me quiero ir a Miami. No me interesa de repente. Pero te estoy diciendo que me quiero dar lujo. Quiero comer un cacho de carne a la parrilla, boludo. No, espera. A ver, pará. ¿Cuánta guita nos queda, negra? Nos queda tanto. A ver, yo cobro la semana que viene, vos te depositan el quinto día hábil. Bueno, listo, podemos comprar, loco, un pechito porque sale más barato el cerdo que el vacío. Luga, teléfono, no queda para comprar mortadela, bueno. Porque no es lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuánto me tiene que pagar? Bueno, imagínate de gente que milita con nosotros también, la está puchereando. No me lo digas a mí, mirá. Yo con mi señora. Ni puchearla, porque un buen puchero equivale a una sarna común. No sé, imagínate, mirá, este más seco que payar de muñeca, ¿viste? Comida actual, guiso a la prole, a la proletaria, fideo y tomate nomás. Como decía, che, empezamos en la época de consumismo. Consumismo pantalón, consumismo. Ahí tenés a los forros de TN la otra vuelta, yo no veo noticiero. pero mi señora sí, ¿no? Y está viendo y dice, ¿vieron, chicos? Ahora se puso de moda comprar ropa usada. ¡Claro! Sí. Se, sí. Se ha puesto de moda dormir en la calle, lo mismo. La revolución de la alegría, vieja. Ponete un rock and roll, ponete un tema, Cristian. ¡Vamos, Cristian! Voy a escuchar tu música, vieja, para levantar al nuevo. Vayan todas las conchas. Su... ¡Heavy metal, loco! Está bueno tu queridito, para que no sea que estás todo el día pensando en la eja, claro, loco. We'll be right back. Bien, seguimos en Viento de Poder. Este es el último bloque. Recién estábamos escuchando Hijos de la Noche y recientemente Hipócrita. ¿Es así? Es así. Es así. Se lo ha dicho. Muy Hijos bien. De la Noche, tema que hizo la letra, la mitad de la canción la hizo mi hermano. Uh-huh. Viéndonos nosotros cuando éramos pibes, que decía, loco, si no es rock no entienden nada estos muchachos. Y estoy contento de no entender nada, que no sea del rock, ¿viste? Grande, grande. Así que Hipócrita, bueno, es un tema que hice yo. Va dedicado para Carlos Figueroa. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Por qué? No, usted es un maestro, Carlos. Así bueno. Che, loco, yo quiero agradecer acá, bueno, a Vientos de Poder. Ah, ustedes, por favor. Quiero agradecer a Vientos de Rebelión, a todos los fanzines y a toda la gente que hace una movida desinteresada con el mero hecho de difundir el under y que vean que hay otra alternativa para salir, ¿no? Yo siempre tomo esto como algo contracultural. Que estamos en contra, pero ser under no significa ser pedorro. Uh-huh. Nos rompemos el orto en nuestro laburo porque esto no es, ¿cómo se diría?, remunerativo. No, seguramente. No es, entonces compramos nuestros instrumentos, nuestros equipos, tratamos de tocar siempre lugares que haya buen sonido, loco, para que el pibe sepa que no tiene que morir en un Asbury, en un lugar que te mandan. Que vayan, experimenten. Si te gusta, joya, bienvenido, loco, a la familia. Y si no te gusta, seguí tu camino y cuando nos crucemos nos tomaremos una birra, qué sé yo. Total. Ser under, siempre decía yo que es hacer mucho con poco. Tampoco. Claro, eso totalmente. Sí. Es como hacer un asado entre amigos. Claro. Claro. La otra vuelta hablábamos, dice, no, que sale cara la carne. No, sí, sale cara. Pero se la junta entre muchos. Pero si te juntás entre un montón de amigos y se colabora. Entre muchos no es pesado, dicen, viste. Entre colabora, tirás un cacho de carne en la parrilla y cuando ves una parrilla llena y todo morfando y tomándose una cerveza, un vino felices. No era tan difícil. No es tan difícil. ¿Puedo hacer una mención especial? A ver, diga. Yo creo que, si bien, ¿no? O sea, conozco, obvio, Viento de Poder y también Viento de Rebelión. Uh-huh. Pero siento gran admiración por un programa que es más heavy todavía. A ver, diga. No sé si lo ubica Huracán en Rebeldía. Sí. Creo que lo ubica. No, es una broma. Un genio. Debe ser, yo creo que se... Mandale la música. Creo que debe ser... He difundido ese programa a los compañeros vascos de España. No es ese programa. Imagínate. Bueno, es el único programa. Pero tenía que decir. ¿Viste allá los compañeros de Barcelona? Sí. Me dice, ¿quién es ese? Buenísimo. Mascotas están como... Me rompe la bola, me viene pidiendo todo. No. Algo de ganar. Se ha hecho famoso con el spot ese. ¿Te acuerdas cuando salió un calzoncito? Ah, no, sí, ese. ¡No! ¿Te acuerdas? Ese. Me mató. Bueno, presentaciones de fechas como nadie. Así con la nariz del payaso también. Sí, man. Con la nariz del payaso. Es un poco de ironía, ¿no? Porque a veces hay mucho rockero, mucho heavy... que hacen un spot publicitario, uh-huh, que no identifican a nadie, me da vergüenza ajena, loco, te digo la verdad. Entonces digo, bueno, vamos a romper el acartonamiento de eso. ¿Por qué tenés que salir con cara de ojete? Somos heavy, somos rockera. Tengo cara de ojete igual. Pero el tema es el remate, ¿no? Cómo sale. Claro. La cara no se cambia. Y digo, loco, si vos podés estar... Vos podés estar en contra de todo, pero ponele, loco, un toque de humor a la historia. Es muy capuzón. Es muy capuzón. No, la verdad que admiro mucho. Debe ser el único programa que sale por WhatsApp así. No, por eso, no. Y solamente por un grupo. Por un grupo, exactamente. Para que vamos a explicarlo de qué se trata. A ver, sí, sí. Te digo, lo vasco lo revolucionaste. Joder, tío. Aguante los Países Bajos, loco. Países sufridos por excelencia, loco. España le cortó la salida al mar y todo. Y por eso, gallego, vasco, Galicia, tío. Joder. ¡Gilipollas! Bien, leo lo último que me queda de... que escribieron a los que estuvieron conectados con el Facebook Live. Y, Leticia dice, en el compilado no hay ninguna banda de San Juan. Pregunta. Ya estaremos averiguando y daremos la información. Bueno, sí. Con respecto al compilado, no sé si hay bandas de San Juan realmente, pero ¿cómo se va a conseguir el compilado? Claro. Bueno. Digital, te Pedro, de Battle Cry, que baterista. Fue uno de los cabecillas de organizar toda la historia. Sí. Se habló y todo para hacerlo a nivel virtual, no formato físico, pero cuando esté todo hecho, se va a pasar un link, donde en el link van a estar bueno, todas las bandas, con los logos, los contactos, como adhirieron muchos programas de radio, como Vientos de Poder, fanzines y todo, van a estar todo eso. El que se lo quiera descargar cuando esté hecho, que lo dé por seguro que va a tener el link para descargárselo y bajarse las tapas o lo que quiera, ¿no? Claro, para hacerlo después físico si uno... Porque se lo manda. Ya depende de uno. Claro. Porque como son todos los grupos, yo siempre digo, el que organiza vamos a respetar la idea del organizador. ¿No? Y saltamos en otro, ¿por qué no lo hacemos físico? Y equivale un montón de guita, claro, de impresión, mucha de edición. Aparte, imagínate, estaba hablando de cuántas bandas. Por ahora son un montón de bandas, son más de dos horas de música. Y ahora Pedro y se van me había dicho que se habían agregado como siete u ocho bandas más. Entonces, bueno, que sea todo virtual y va a tener la tapa y todo. El que quiera que se lo descargue y ya lo tiene físico para su colección. Lo descarga y lo comparte también. Graciano la cuenta de mascota. Graciano escribe, dice... Hagamos una porcentaje, boludo. Graciano escribe, dice... Che, llévenlo al Edu para que también... Para que hable también, dice. Siempre ustedes... Graciano, te mando un abrazo, loco. Abrazo. Lo vemos el sábado, dice. Un abrazo a Graciano. Bueno, Sandra Corro dice... Saludos a todos... de la radio, aguante Sin Espuma. Vanessa Ponte nuevamente saluda. Ani González, saludos para el abuelo Hugo, hija, de Isa, Romy, Jessy y Ani. Aguante, aguante Ani, que me hizo ver la película Un Oso Rojo. era chiquitita y se sabía el guión de memoria, loco. Qué grosso. Bueno, Sandra. Si no, fuera de casa. Sandra Corro dice, aguante Chevrolet, ese es mi preferido, dice. Jessica González dice, tráeme una fría, dice. Hija. Vanessa. Vanessa pregunta, ¿cuándo van a Córdoba? Vanessa Ponte, ¿no? Una amiga nuestra. Compañera de. Compañera del amigo Jorge Rambler. Vanessa Ponte. Y teníamos una idea de ir, pero lo que pasa es el tema de la guita, loco. Y los pibes de allá organizan igual que nosotros. Claro. Y no podés tener pretensiones, ¿no? Así que ya cuando se vaya el gato. Se va Macri, vamos. Se vaya Macri. Bueno, esperemos que le quede poco, ¿no? Quiero mandar un saludo a Sebastián Carabajal también. ¿Sabes qué? Ah, también nos estaba escuchando el amigo King Corbalán. Vamos, el King todavía. Él es Adrián. ¿Qué Adrián? ¿Y King Corbalán? Te decía, fanático de Quintana. Porque los conocí en la presentación del disco de Velocidad 22, Culto al Acero, loco. Y un abrazo para los pibes de Velocidad 22 también, gente brother. Aguante, que tenemos la apertura justamente de los chicos telesitiados, así que un abrazo gigante. Un abrazo. Y agradecidos por prestarnos el tema para la apertura. Paula Diamond dice, ¿qué set que hay ahí? Mamadera, dice. Bueno, Esperá que termine, apaga la cámara y hace lo que se viene. Sandra dice, tomen agua. No creo. Nada, dice. Macri Gato dice, Jessica González. Susi. Susi dice, hola, saluda. Bueno, ella siempre conectada, una grosa total. Susi, bueno, Vanessa dice, excusas viejas. Mañana. De Córdoba, loco. Sí. A hacer el aguante, dice. ¿Qué más dice? Gertrundis, puede ser. Le manda un saludo a Hugo. Y Sandra dice, gracias por el saludo, me enganché, dice Sandra Corro. Así que... Sí. Y tenemos el ganador, ¿no? El ganador que fue... Ah, sí, bueno, bueno, debo decirles que el ganador de la entrada de... Claro. El ganador de la entrada del recital de Violent Attack es Sergio Emanuel Servin. ¡Vamos, Sergio! Sos el mejor. Así que ahí en mi Facebook aparezco como Carlos Daniel Figueroa, alias el descaderado. ¡Ah! En una alias, sujétese a las varas. En una pose media rara, ¿eh? En una pose rara, ¿eh? Claro. Así que ahí lo vamos a estar contactando para que, bueno, vaya a recital y tenga su entrada y disfrute y una de cena, una buena noche. Y una cena con Doña. Claro. Y una cena. Che, loco, saludo al leñador de Bombardero. Una banda media onda hardcore Motorhead que se las trae, ¿eh? ¡Apa! ¡Ya tiraba! Querían primicia, tienen primicia. Loco. Bueno. Esperamos material de... Sí, muchas cosas. Esperamos material, mascota. Bueno, algunas palabras para antes de irnos, chicos. Dale. Vamos, loco. ¿Cómo, mandamos saludos? No, algunas palabras ya para irnos. Bueno, mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Muy que bueno. La verdad, sí, que nos aguantó porque... Ah, no da más cosas. Che, la próxima vez. Y mandar un saludo a muchísimo, con mucho cariño y mucho amor a Leticia Rodríguez. Esa. Vamos, Sonda. Carlos Figueroa. Y vamos el Tonga. Y gracias acá gracias a Cristian, a Estelita, loco, a Tonga y a Carlos Figueroa. A un aplauso. Un aplauso para ustedes, loco. Vamos. Ah, para ustedes, chicos. Avante bien de poder, carajo. Se llama nomás que todo se vaya al carajo. No, quiero. Me gustaría. Que repita la fecha. Le mandamos un saludo a Cioli, a De la Rúa, a Menem, sí, a todos estos hijos. Sí, sí. ¿No? Al amigo Hiro. No, que... Le mandamos un abrazo para. Buena, o sea, mal, estamos puteando la no. Un abrazo para Hiro. Hiro, ¿me querés, loco? No. Te amo, papito, le diga. Che, no, le mando saludos a los compañeros de Sian que están ahí. Bien, bien. Compañeros de Sian que están ahí aguantando hoy. Mañana te vamos a ir a la asamblea. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Bueno. Y lo pueden reincorporar a los compañeros. Un aguante para la gente de Sian. Aguante, loco, para la gente luchadora. Y para todos, claro. Y para todos los que también van perdiendo día a día el laburo, loco. Un aguante gigante. Principalmente a mi amigo que tengo acá a la derecha. Enfócalo, claro. Bueno, gente, ya saben, la fecha es el día sábado, ¿no? Sí. Y comunique de nuevo con... No sea malo, el sábado. Sí, el sábado. El sábado, creo. Sábado viene, vamos a estar festejando los 20 años de maquinación. O sea, que nosotros podemos hacer cualquiera, porque solamente hay maquinación. Junto a Tango 14, Velocidad 22, Rey Lucifer. Y sorpresa. Sin espuma. Es la sorpresa. Y los que van a poner la frutilla de la torta... Nuestros hermanos y amigos de Maquinación, un aplauso para Maquinación y feliz 20 años, por 20 años más, loco. Aguante a Adriancito, Ariel, Maxi, Fernando y todos los Maquinación y Demi también, loco. Aguante 20 años, carajo. y de frustraciones a esas emociones.